Bienvenidos al episodio 134 de Yo Soy PlayStation, uno de los podcasts de PSNPR.com. Les saluda como de costumbre Juan Carlos Delgado desde Minneapolis, Minnesota. Y conmigo en la noche de hoy, directamente desde Ponce, Puerto Rico, el auditor que encontró que Enron tenía las manos sucias, el Pinball Wizard Michael Negrón. Y ella aquí en vivo y en directo desde la tarima de PSNPR en la justa 2012. Ya, aquí reportando. Ya, salúdate a Alex que está por ahí, gendío. Saluda a Alex que anda por allá por la justa y Mash que debe ya estar durmiendo porque tiene clase temprano. Yeah. Me fijé que no dijiste Papo Trofeo, así porque yo sé por qué. Que esta semana yo no soy Papo Trofeo. Otra persona es Papo Trofeo. No, eso fue la semana pasada. Esta semana me guillé de Billy esta semana. Bueno, en este episodio de YSP, God of War Ascension, revelado para PlayStation 3. Soul Sacrifice podría ser Dark Souls para PS Vita. Revelan Crysis 3. Darksiders 2 y Prey 2 atrasados. Oh. Oh. Detalles del reto de juego perfecto en MLB 2K12. Aplicación de Battlelog para Battlefield disponible para iOS. Con fecha la conferencia de prensa de Sony en E3 2012. Y fecha confirmada para Datura y Pixel Junk 4AM en mayo. Y como de costumbre, los lanzamientos para la próxima semana y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Comenzamos las noticias hablando posiblemente la noticia más grande durante esta semana. Yeah. Y es que God of War Ascension fue finalmente revelado para PlayStation 3. Este es el infame, por decirlo así, God of War 4. Que tantas veces hubo teasers y había como que rumores por aquí y por allá. Salía fulano que en el resumen había puesto que había trabajado en algo y decía que no, Sony no hacía comentarios. Pero ya, finalmente se dio a conocer. Sony lanzó un teaser en estos días a través de Facebook, que era una imagen. El teaser salió el 12 de abril. Y entonces apuntaba a la fecha del 19, que era ayer jueves. Ah, by the way, gente, estamos grabando viernes. No pudimos grabar ni miércoles ni jueves. Estamos viernes aquí. Creo que es la primera vez, ¿verdad? Creo. Que grabamos viernes. Viernes. Ya puede ser. Nosotros a veces nos adelantamos, pero nunca nos atrasábamos tanto. Aunque, no, actually, yo creo que de las veces que yo he grabado solo, he grabado viernes. Okay. Pero ya, así en con más de uno, yo creo que es la primera vez. Pues ayer salió el trailer, fue más un teaser, video que otra cosa. No hay demasiados detalles. Ellos prometieron que el 30 de abril van a dar muchísimos detalles del juego y están recopilando preguntas. Usted puede dejar su pregunta a través de Twitter y ellos van a compilar las preguntas que más convenientes les sean, digo, las mejores preguntas. Y entonces las van a contestar durante esa conferencia. El juego tendrá un nuevo director. Ya no es el cabeza Hot Dog que había estado en la versión anterior. Yo traté de hacer research a ver quién es el tipo, a ver qué le ha hecho, pero no encontré nada. No, ni siquiera en Wikipedia está el tipo. Así que eso me preocupa un poco. Aunque cumple con lo que había dicho John Hyde, que es el director del estudio de Santa Mónica. En una entrevista, poco después que salió God of War 3, le habían preguntado, creo que fue Joystick quien le preguntó, ¿qué era lo próximo para God of War? Y él dijo que God of War 3 iba a concluir la historia de Kratos. Pero que ellos iban a estar muy cuidadosos en cuál sería la dirección de la serie, porque la serie no iba a terminar ahí. Mucha gente especuló que quizás iba a haber un juego girando alrededor del hermano de Kratos. Y hasta los rumores que habían por ahí corriendo de multiplayer lo ponían al hermano de Kratos con él para jugar. Ahora, como no proveyeron detalle, todavía esto no se puede descartar de que tenga co-op. Pero sí se sabe que va a ser una precuela el juego. Y que tiene fecha aproximadamente de salir para primavera del 2013. Así que ya hay mucha gente pompeada por ahí. Johnny Está, yo creo que ya lo Ya se paró, se reservó paró. a ojo cerrado. Yo todavía no estoy pompeado por el juego. Tienen que convencerme esta vez. Después de tantos juegos, como que ya, si no tiene algo nuevo, no lo voy a comprar day one. Algo que me convenza rápidamente. De todas maneras lo voy a comprar, lo voy a jugar, pero no voy a salir corriendo a comprarlo. Hay que ver qué anuncian que nos haga salir a coger a comprarlo. Pero dos cositas, Juan, sobre esto. La vida de Kratos es la más trágica y épica de todos los videojuegos. O sea, ya tú pensabas que era suficiente, que se había acabado todo. No, no, no, no, no. Hay más. En el pasado hay más aventura. Sí, O sea, este hombre está brutal. este juego va antes de Ghost of Sparta. Exacto, dice Before the Ghost of Sparta. Oh my God, yo sí, yo dije, oh, de verdad que hay que ver cómo hace la historia, cómo hacen el gameplay, si cambian el gameplay ya tradicional de God of War, le añaden el co-op, le añaden otra cosa que refresque la serie, porque de verdad que ya, ¿cuántos títulos son? Como siete, ya Este sería el cinco. sexto. Ah, pero sí, hay bastante en el universo girando solamente alrededor de Kratos. Y lo otro es, ayer estaba viendo Family Guy en Hulu, y de hecho, tremendo episodio, como siempre. Y vi el anuncio del trailer en Hulu, y Wow. yo dije, pero ven acá, o sea, no sacaron anuncios del Vita hasta yo creo que una o 2 semanas que salió, y ya un año antes ya están sacando anuncios en Hulu. De verdad que no sé qué le está pasando a Sony. En cuanto al mercadeo, están fallando porque el Vita debieron haber hecho eso por lo menos varios meses antes. Debieron haber empezado a darle duro a la campaña publicitaria, a metérselo por los ojos a todos estos gamers así casuales, pero no, Yo, ellos. ahora que tú comentas eso, yo lo que sospecho es que, ahora papá es el papá de los pollitos en Sony. Cass, viene y está cortando cabeza, está cambiando la manera en Exacto. que están haciendo business. Y entonces ellos definieron, creo que, tres pilares para la compañía, que básicamente es donde ellos van a seguir construyendo el futuro de Sony, y uno de ellos es gaming. So, de ahora en adelante, ellos van a darle duro al gaming porque es parte fundamental de la compañía. Hace poco se dio a conocer que Sony va a despedir 10.000 empleados y ninguno fue del área de gaming. La mayoría fue de la producción de televisores, porque Cass ha llegado con el machete en la mano y eso de estar haciendo 40.000 modelos de televisores para... Para nada, que uno es un chispo diferente que el otro, eso se acabó. Ahora van a reducir la cantidad de modelos, aunque quizás no reduzcan la producción, pero eso de estar dándole mantenimiento a diferentes productos tiene que ser costosísimo. Exacto, están siguiendo el modelo occidental están consolidando operaciones, están simplificando su línea de televisores, de los equipos, porque eso es lo que se está viendo que la gente prefiere. Como Apple tiene un solo producto en cada categoría, la gente los conoce, no hay esta confusión. Sony, como tú dices, tiene tantos DVD, tantos Blu-ray player, o sea, todo demasiado. Tú no sabes ni lo que Sony tiene. Tú no me puedes decir ahora mismo todos los productos que Sony tiene. No, y hasta hace un tiempo ni siquiera la misma gente de Sony no sabían los productos que tenían porque las divisiones no se comunicaban en unas entre Exacto. otras. No, hay un cambio grande. Sony es una compañía sumamente importante en Japón. Y entonces, sería una desgracia grande para la economía de allá de que Sony, caiga en mala. Y pues hablando desde la economía de Sony en Japón, el PS Vita, ¿verdad? No le ha ido tan bien que digamos en Japón porque hasta ahora no han sacado ese El Killer Killer App. Game, Killer App, Killer Game. Para atraer al público Lo que japonés, tienen que sacar pero para que sea un palo en Japón es un Dead or Alive Beach Volleyball. Allá llueven las ventas. fíjate, lo que le gusta a Japón, que está bien loco, es los Pokémon y el Monster Hunter. Y curiosamente, esta semana en la revista más famosa de videojuegos en Japón, Famitsu, Sony sacó un anuncio de 6 páginas, algo que está curioso, todo el mundo está curioso esto, de un juego de PS Vita que se llama Soul Sacrifice. Y este juego todavía no ha revelado que solamente el anuncio de 6 páginas es un teaser para el anuncio oficial que va a ser este mayo 10. Pero por los visuales que se están viendo en el anuncio, tienen un cierto parecido con la serie de Demon's Souls. O sea que, y Dark Souls, o sea, esta serie de juegos que pegó bastante en Japón y pegó acá en América también. O sea que se te está empezando a especular que podría ser la versión de Demon's Souls, Dark Souls en el PlayStation Vita, que por lo menos yo entiendo que funciona bien, porque Dark Souls no es el juego más técnicamente impresionante en PlayStation 3. O sea que se podría traducir el gameplay y las gráficas fácilmente al PlayStation Vita. Pero también otros especulan que podría ser un tipo de dungeon, así de Monster Hunter, que es lo que en Japón básicamente movió 3DS, que cuando sale el Vita, sacaron este Monster Hunter para 3DS que barrió con las ventas. En Japón lo que mueve ventas es solo el software. Las consolas la gente las compra si están los juegos que a ellos les gustan. Igual acá, pero tú sabes, esto está bien bueno porque ahora mismo el calendario de juegos de Vita está un poquito flojo. O Sí, ha estado sea, flojito. en releases grandes, si tú miras la lista de juegos que va a salir de aquí a 6 meses, están contados. Juegos AAA que van a salir están bien, bien contados. Y siempre están anunciando una que otra cosita por ahí todas las semanas, sacando juegos de PSN, que eso es bueno, ¿verdad? Pero así, ese killer app que empiece a mover consolas. Hace falta, porque he visto posts de cifras de ventas de Vita y está toda la semana bajando en Japón. O sea, está bajando sub los 10.000 unidades por semana, que eso es preocupante. Sí, también lo que sucede en Japón es que el mercado, las preferencias del mercado de Japón es tan diferente al mercado americano. El PlayStation Vita, con todas las chulerías que tiene, no es tan appealing para el mercado de Japón porque Japón ha demostrado que ellos no está en sus prioridades el tener toda esta conexión con otros usuarios. Allá Exacto. el Xbox, que es el cheche de la película, es quien lleva la batuta de ese tipo de interacción, de tener un buen sistema de online. En Japón las ventas fueron un asco y de que hay lugares que ya ni siquiera lo venden a ese punto. Y entonces ellos están de lo más contentos con el PlayStation a pesar de que tiene todas las deficiencias online porque ellos están detrás de los juegos. Eso es un mercado que va detrás del juego y no de las funcionalidades de la consola. Exacto. Y sí, lo que necesitan son juegos que sean appealing para el mercado. Y tú mencionaste pues, de los juegos que han salido durante este año, los muchachos de The Roundtable, allá Alex y Match, el último programa, ellos discutieron el primer quarter del año y llegaron a la conclusión de que ha estado bastante flojo. Sí, sí. Hay algunos highlights, pero nada que sea un game changer. Sí, nada a nivel de Portal 2 Sí, del año pasado. ha sido bastante flojito el año hasta el momento. Y pues se Sí. acerca el verano, que eso es tiempo muerto. Así que podemos decir que la primera parte del año va a estar sumamente floja. Vamos a ver si Max Payne 3 salva esto. Si se convierte en el Exacto. juego de la primera mitad del año. Exacto, el game changer. Y con respecto a lo que mencionaste de Soul Sacrifice, que era el punto de esta noticia, si es algo así como Dark Soul, ya tienen un motivo para darle contra el piso a su PlayStation Vita. Sí, mano, no, hay que tomarlo con calma, jueguenlo en chunks. Pero yo diría que sería algo más como Monster Hunter, porque es lo que ellos están buscando. Sacaron ese anuncio de 6 páginas allá en Japón. El review va a ser en Japón, o sea que debe ser un juego que apele al mercado japonés. Y a pesar de que Dark Souls pues tuvo buena aceptación allá, pero lo que la gente de verdad le encanta es el Monster Hunter este. Y pues ya veremos qué será. Bueno, pasando a la siguiente noticia, EA reveló Crysis 3. Esto fue a principio una metida de pata porque lo añadieron a su servicio parecido a Steam. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el servicio de ellos. Pero lo pusieron ahí y Origin. Origin es que se llama. Bueno. Origin, el de EA es Origin. Ah, pues lo pusieron ahí y entonces ustedes saben cómo es la gente de la internet. Rápido toman print screen y documentan. Y entonces pues ya estaba el gato fuera del saco. Y entonces dijeron, sí, el juego está en desarrollo. el juego tomará lugar en New York, el cual se ha convertido literalmente en una selva urbana, porque va a tener mangle, río, vegetación abundante. Por ahí hay una foto donde se ve la Estatua de la Libertad con un montón de limo por encima, etcétera. Y entonces ellos comentaron que el escenario va a estar dividido en 7 secciones, las cuales le han llamado Seven Wonders. Y según ellos, según Crytek, el juego será una mezcla entre Advanced Combat, Shooter y Sandbox Gameplay. Que es más o menos lo que ha estado ofreciendo la serie hasta el momento. Una mezcla también de armas humanas con armas aliens. Así que para los fanáticos de la serie aquí tienen otra entrada. Yo me imagino que ellos no querían que el anuncio saliera tan pronto porque se siente que el 2 salió antiel. Y poco después ellos sacaron la primera versión para PlayStation Network y para Xbox Live. Se siente como que demasiado rush, como que wow, salió hace poco y ya van a sacar el próximo. Pero sí, gente, sí. Está en desarrollo, se espera que salga el próximo año para el segundo cuarto del 2013, o como popularmente se le conoce, Spring, Primavera 2013. Ya, yo de verdad la serie de Crysis no me ha atrapado. Y como tú dices, el 2 salió el año pasado para primavera, no tuvo tanto impacto porque la primavera del año pasado pues estuvo un poco más fuerte que esta, pero pues ya veremos. Sí, a mí nunca me llamó la atención, primero porque era first person shooter y segundo, yo nunca escuchaba que el juego fuera tan bueno. Siempre el comentario principal era que el juego visualmente se veía impresionante si lo podías correr con los mejores settings en una computadora, y bromeaban de que necesitaban las computadoras de la NASA para poderlo correr en los mejores settings. Pero sí, aparte de eso, de que el juego fuera una maravilla, nunca escuché ese comentario. Así que no, para mí no tenía ningún hype. Pero yo sé que hay gente que le gusta la serie. Claro está, el que le gusta la serie probablemente lo prefiera en PC. Eso es así. Bueno, pasemos a la próxima. Me puse a hacer browsing en el iPad, deja buscarlo, ok. Darksiders 2 ya fue oficialmente anunciado que se va a atrasar para agosto. Y Prey 2 quedó atrasado ya indefinidamente para primavera 2013. Darksiders 2, de verdad que me apena porque, como tú dijiste, la primavera estuvo floja. El Q2, pues lo más importante es Max Payne 3. Después de eso estaba pues Darksiders 2, junio 26, que es una buena fecha porque el verano, empezando el verano, ¿verdad? Pues eso por lo menos te daba gameplay bastante para el resto del verano, porque después de ahí creo que es Lollipop Chainsaw, y pues siempre tiran juegos de PSN, aprovechando esa temporada baja para sacar los juegos de PSN y darle la oportunidad de que brillen antes que lleguen los lanzamientos grandes. Pero es una pena, ¿verdad? Porque este juego ya está los 2 años que salió lo otro, o sea que está en su punto para sacar la secuela, pero no es tanto, son 2 meses más, agosto, está ahí al lado, pero ya está tocando la puerta, como quien dice, de los lanzamientos grandes. Este año los lanzamientos grandes empiezan temprano en la temporada, ya desde septiembre ya están saliendo, o sea que el atrasarlo pues quizás le puede afectar las ventas, porque mucha gente ya tiene su dinero comprometido, especialmente como está la economía, la gente ya tiene su budget, ya sabe lo que va a comprar, y ya quizás dijo, pues compro Darksiders en verano y tengo algo para jugar, pero creo que los budgets de este año no han sufrido tanto. No, definitivamente. El mío está casi intacto, con sacando MLB 12 The Show, que es el único juego de este año que he comprado. No hay nada que me llame la atención hasta que salga Borderlands 2. No, yo hasta ahora no he comprado nada. Quizás compré Starhawk, que sale en mayo 8, porque es mi cumpleaños, decir, pues, para comprarme algo, ¿no? Como que dice, y a mí me gustó Warhawk también. O sea, y los previews que han sacado de Starhawk, pues, se ven bien. Hay que ver cómo salen los reviews, ¿verdad? Pero si no, yo diría que hasta ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Borderlands. Sí, hasta Borderlands, que es septiembre, básicamente. Ya, bueno, y pues Resident Evil sale temprano en octubre, ese es otro que yo me pienso comprar. Sí, también, sí. Y pues Prey 2 se anunció esta semana, pues que lo atrasaron para el 2003 indefinido, pero hoy salió algo que pues da a entenderle que hay una pugna con el desarrollador del juego, como que ya desde noviembre ya no estaban trabajando con el juego. O sea que el Wow. juego lleva en hiato desde noviembre, no se había dicho nada, pero tampoco habíamos visto nada. O sea, de Prey 2, lo que se había mencionado era lo que conocíamos del año pasado, no había nada que se había actualizado para este año. Así que pues eso es un indicio de que quizá el juego esté en problemas. Ya veremos si después más adelante lo cancelan. Eso era lo que se pensaba, de que lo habían cancelado, pero no, todavía está en schedule. Vamos a ver qué hacen para Tú sacarlo. mencionaste que Pero desde noviembre no trabajaban en el juego. exacto, eso es lo que están Son diciendo. puertorriqueños los desarrolladores, porque tú sabes que en Puerto Rico tan pronto llega Acción de Gracias, Thanksgiving, ya no se trabaja porque Thanksgiving, Navidad, los Reyes, Octavita. Para mí que Alex era el líder, el lead designer de ese proyecto. Pero estamos hablando de que mencionan huelga de los Wow. developers. O sea que este bochinche quizá para la semana que viene explote con detalles de lo que está sucediendo. Y eso no es bueno para el juego, que pues, yo la serie de Prey yo no la he seguido, pero algunas personas han comentado que le encantó el primero y estaban esperando el segundo para este año. Así que ya veremos qué pasa. Wow. Bueno, vamos a pasar aquí a la próxima noticia y son detalles del reto del juego perfecto que fue incluido este año nuevamente en MLB 2K12. Este año ellos hicieron cambios en la estructura del reto. El año pasado era el primero que sacara el juego perfecto, que lograra completar un juego perfecto, se ganaba $1.000.000. Y entonces no tenían un sistema dentro del juego para hacer esto, sino que tú tenías que grabarte estilo video para Twin Galaxies. Tenías que grabarte y someterlo. Y allá había un alicate que se ponía a ver el video y comprobaba que era genuino. Este año ellos pues hicieron muchos cambios, lo integraron dentro del juego. Hay un modo donde tú vas a hacerlo y ya tienes todos los settings de acuerdo a como ellos lo quieren. Porque en el anterior tú tenías que demostrar que estaba en esos settings. Algo que quedaba mucho que desear. El año pasado una persona lo ganó bastante rápido. Ellos recibieron poco menos de 100 videos que resultaron ser legítimos de personas que completaron el challenge, pero quien se ganaba el premio era el primero. Y entonces este año decidieron cambiar las reglas un poco. Y entonces ellos van a dar hasta el 30 de abril para que los participantes completen el juego perfecto. Hasta el momento, sobre 400.000 intentos se han hecho en el juego, pero tan solo 275 juegos perfectos se han logrado. Y entonces, de estos 275 o de los que hayan hasta el final de la fecha, ellos van a escoger a los 8 mejores para un torneo y de ahí es que van a sacar el ganador de $1.000.000. Ellos no sé exactamente cómo es la puntuación para este leaderboard de los mejores, pero por lo que ellos indican es el mejor juego perfecto. Así que me imagino que tendrán en cuenta cuántos strikeouts tenga el lanzador, cuántos lanzamientos totales haga a lo largo del juego, todo este tipo de cosas. Me imagino que van a estar bien pendientes a qué tan dominante fue un lanzador en el juego versus otro. Y los 8 mejores pues pasan al torneo, tienen un leaderboard por ahí, así que todo el que tenga un juego perfecto está al tanto en qué lugar está. La final del juego del reto va a ser el 9 y el 10 de mayo en la ciudad de Nueva York y nuevamente el ganador se lleva $1.000.000. Así que si a usted le interesa participar, el juego está disponible por ahí, lo puede comprar. Y intentarlo, ¿ven? Que quién sabe, usted logra completarlo. La persona que completó el juego perfecto el año pasado no jugaba juegos de béisbol, y le dio bien duro el juego y lo logró completar y se ganó $1.000.000. Así que si le interesa, ya saben, MLB 2K12 tiene esta opción. Si quieren un juego bueno, pues pueden comprar MLB The Show. Y esa es la conclusión. Ya. Bueno, esta semana EA sacó la aplicación de Battlelog para Battlefield 3, esto en iOS, pero es iOS, pero es iPhone. Eso es lo que estaba haciendo ahorita, que no estaba en la agenda. Estaba buscando en el iPad porque no lo había instalado automáticamente, y es porque la aplicación es de iPhone. Y es que el Battlelog es un web app que tú puedes ir en el iPad, tú bajas por el browser y lo ves igual que lo ves en cualquier browser de laptop. Pero en el iPhone pues es un poco más incómodo, pero ahora pues tienes toda la funcionalidad de web del Battlelog en el iPhone. Puedes enviar mensajes, chequear tus estadísticas. Todo lo que tiene en el Battlelog lo tienes ahí. Lo único que no tiene Battlelog en ninguna de las versiones, ¿verdad? Es para cuadrar partidas, para hacer torneos, cuadrar partidas. Eso no está, que sería bien útil, ¿verdad? Poder utilizarlo. Solamente puedes enviarle mensajes a los miembros de tu clan y eso, pero como tal, así, como un calendario, eso sería bien útil. Un calendario para poner un play O date, sea, hacer vamos a jugar. eventos, definir Ajá, eventos. poder hacer eventos, eso no está ahí. En la página de Battlelog dice Coming Soon, que esa funcionalidad la van a añadir en Battlefield, en el juego y también en el Battlelog en la computadora para tú poder ya setear eventos como tal en tu browser. Puedes comprar, alquilar tu browser, puedes setear eventos, ya sea torneos, que la gente se apunte y confirmen a través del Battlelog, que eso sería bien útil. Así que ya los que tienen Battlefield y no lo sueltan, muchos en mi lista, Juan, juegan Battlefield todos los días, todos los días juegan Battlefield, no lo sueltan. Que el juego está bien bueno y ahora con los servers rentados se le puede subir la cantidad de tickets, o sea, de vidas que tienen los equipos y los juegos pueden durar más de una hora. Usualmente un juego de Battlefield normal, de Conquest, pues te puede durar entre 10 a media hora, como mucho. O sea, un juego bien, bien cerrado te podría durar casi media hora. Normal de 100 tickets. Pero aquí estamos hablando que le sube los tickets, creo que hasta 500 tickets. Y eso te puede durar más de una hora, o una hora, 2 horas, un juego. O sea, esa batalla, el flujo de la batalla puede cambiar varias veces durante una batalla tan larga, ¿verdad? Y también que la concentración de los jugadores es un poquito más difícil. Pero aún así la gente le gusta porque en esas partidas que son ranked, tú puedes sacar un montón de puntos y subir y sacar un montón de medallas y cosas que a veces son un poquito difíciles. Por ejemplo, hay una medalla que es de hacer acuchillar cuatro jugadores en un solo round. Pues en un round corto, pues es un poquito difícil, pero en estos rounds largos, pues tienes más oportunidad para hacer ese tipo de medallas. No, y que da la oportunidad de cuadrar con un pana que se deja cuchillar 4 veces. Que eso fue lo que hice yo en Battlefield Bad Company 2 con Daisy para sacar el trofeo. Ya, pues eso es, básicamente eso es. No big deal, no big deal Suena en la chévere, es aplicación. gratis la aplicación, ¿verdad? Aplicación gratis. Se tardaron, ¿verdad? Porque no hicieron la porca que hicieron EA con digo, Activision con Call of Duty Elite, que sacaron las aplicaciones y después no servían. Yo creo que la de iOS todavía no sirve, la de Call of Duty Elite. La tuvieron que sacar. Ellos anunciaron que iban a sacar el Call of Duty Elite en PlayStation, Xbox, y yo lo intenté varias veces y de la que nunca me funcionó. Poder registrarme nunca me funcionó. Por lo menos yo la tengo y a mí me funciona. Ahora sí, pues por lo menos. Yo no la bajé a principio que salió, la bajé ya cuando era más relevante para mí, cuando finalmente tenía Sí, el cuando juego. lo estaba usando. Sí. Sí. Bueno, vamos aquí a pasar al próximo tópico y es que durante esta semana se dio a conocer la fecha de la conferencia de prensa de E3 2012 de Sony. La fecha será el lunes 4 de junio a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico. So, Eso es a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Así que yo por lo qué menos bueno. me gustó mucho el horario porque eso vendría siendo las 8 de la noche para mí, así que no tengo que en el trabajo hacer mil marometas para poderla ver escondida. Así que voy a estar aquí desde la comodidad de mi casa viéndola. Y si hacemos lo que hicimos el año pasado, que hicimos un party para verla, cada cual en su computadora con el video, pero todos conectados a través de Skype Sí. comentando en tiempo real y reaccionando ante las noticias. La reacción más grande del año pasado fue cuando se acabó la conferencia y salió la loquera de dancers y de música, como que, what the f Sí, estuvimos un poquito decepcionados. Eso es bueno, 9 de la noche ya los niños míos están acostados, o sea que la puedo ver tranquilamente. La de Microsoft creo que es un poquito más temprano, ¿verdad? Durante el Sí, día. la de Microsoft es durante el día, si no me equivoco, es como al mediodía. Y Sí. la de Nintendo es al día siguiente. Es martes. Y yo creo que también es como el mediodía y Ubisoft siempre tiene su conferencia. Y a Ubisoft también que dijo... soquea. Diablo, sí, son bien malas, mano, las de Ubisoft. Soquea bien duro. O sea, son legendarias de tan malas que sí, son. Sí, son tan malas que te dan vergüenza ajena. Tú sientes que en verdad alguien va a ser despedido por eso. Pero siguen haciéndola todos los años. Ya que estamos hablando así de E3, a mí me dio con ver a ver boletos para E3. Aparentemente este año va a estar abierto al público general, pero por los precios están bastante fuerte. Es casi imposible. Casi prohibitivo. Sí. Tú puedes ir, o sea, nosotros no están negando el público, tú puedes ir. Sí, deja que le cuente. Bueno, para la gente de la industria, el pase de 3 días es totalmente gratis. Siempre y cuando te registres antes del 23 de abril. Así que si usted puede comprobarle a ellos que usted es parte de la industria, pues ellos le van a dar un pase. Tengo entendido que están aguantando un poco cuántos pases le dan a cada quien. Creo que a la gente de PS Nation tan solo le dieron un pase. Uno. Y ya, y la gente de PS Nation es un podcast a nivel nacional grandísimo. Hello, tienen contenido dentro de PlayStation Home. Uh-huh. Y tan solo le dieron un pase. Wow. Pero si usted no pertenece a eso, no puede mostrarle que usted es parte de la industria, puede comprar su pase de 3 días por el módico precio de $795. Si lo compra antes del 23 de marzo. Si lo compra después, del 23 de abril, si lo compra después de esa fecha, cuesta $995. No, y gente, y esto no incluye ni vuelo, ni estadía, comida. Ni comida, ni el bar de los pesitos que usted vaya, ni nada de eso. Exacto, nada. Wow. Así que está bien fuerte, así que... Yo estaba rogando llevarme los 24 millones de la loto para ir para E3. Yo le iba a pagar el pasaje a todos ustedes, ¿verdad? A todos ustedes de crew de pies en piano, no los que están escuchando. Pero no, no importa, no te la ganaste, podías decir que a todo el mundo. Okay. No, wow, yo jamás y nunca iba a pensar que esta gente se atreviera a pedir esa cantidad de dinero. Yo te aseguro que hay gente que lo va a pagar. Ah, sí, hay gente que lo va a pagar. Eso sí. yo creo que ellos tiraron las dos líneas esas de oferta y demanda y dijeron, podemos cobrar esto para que no se llene tanto. Wow, en verdad que me dejó bobo eso. Ya. Yeah. Mira, llegó mi esposa. ¡Ay! De la puerta abierta. Pues estar grabando el podcast y entra un pillo por ahí, Juan, y me asaltan. ¿Te muda el televisor? Sí, me mudan completo y yo sigo grabando aquí y el pillo hace... ¡Shh! ¡Quédate! No digan nada. Bueno, próxima noticia. Tenemos ya confirmado la fecha de salida de Datura. Está para mayo 8. Esto, Datura, vi el preview, creo que fue en Core o en el otro. ¿Cuál es el otro que dan? En Pulse. Creo que fue en Pulse que dieron el preview. Sí, en Pulse fue. Dieron un preview y este es un juego que está interesante porque utiliza bastante heavy el PlayStation Move. Y es como un juego de aventura que usas el Move para resolver los puzzles, hacer acciones dentro del juego de aventura. Tú ves la mano que flota... Y de esa mano, pues, tú la controlas con el PlayStation Move. O sea, que se ve bien interesante el juego. Vean, bajen el episodio de Post de esta semana para que sepan de lo que estoy hablando. Y también sale también en mayo 15 Pixel Junk 4AM. Y este es el primer juego de ellos que como que no me llama tanto la atención porque es un juego de música. Fíjate, este yo lo voy a comprar, pero ahorita te digo por qué. Sí, bueno, pues este juego es un juego de música, también utiliza el PlayStation Move y es como no apela tanto a mí, yo sé por qué a ti sí, pero es un juego de creación de música, de modificación, tiene todas estas cosas de tú poder modificar el track de las canciones y eso como que a mí pues no me llama tanto la atención, quizás pues a alguna de las personas que nos escuchan sí, y a ti a Juan sí, porque tú eres más creativo. Fíjate, no es por esa la razón que me llama. Me llama la atención porque con el juego van a incluir los visualizadores que ellos tienen, los van a integrar al PlayStation. Así que cuando tú pongas música en el PlayStation, si ya estás cansado de ver el mundo y los waves y los splashes esos que tiene el visualizador musical, ahora puedes utilizar los del juego como visualizadores Sí. musicales para el PlayStation 3. Que a mí me encanta porque yo ahí en ocasiones, especialmente cuando llega a visita, yo tengo música en mi PlayStation y lo pongo a correr y el visualizador es, eye candy. Pero ya me había cansado de que siempre eran los mismos. Así que Sí. yo lo voy a comprar tan solo por eso, por tener más visualizadores musicales. Ya yo estaba spoiled en mi PlayStation 1, incluía un montón de visualizadores musicales y diferentes cositas. Y no, para el PlayStation 3 se han quedado con los mismos tres que trae de fábrica. No, no, no le han Sí, prestado atención. ahora expanden. Sí, esto va a haber un beta el 1 de mayo para miembros selectos de PlayStation Plus. No dice que es para todo el mundo. Sí. Dice para algunos miembros de PlayStation Pa esos Plus son para los plus plus. que tengan Move. O sea, yo no sé cómo ellos van a detectar que la persona tiene Move. Yo No sé cómo lo imagino harán, pero. que buscarán la información de los trofeos si tienes algún juego de Move Exacto, bueno, más por sí. ahí. Y quizás poco a poco se lo van enviando, porque el beta va a ser por las 2 semanas antes de que salga el juego. Ahora, lo que no me dio a entender es si va a ser un juego de que tú no, como LittleBigPlanet, que tenga contenido para tú consumir, porque pues yo soy consumidor de contenido, creador de contenido no tanto, puedo hacer una que otra cosa, ¿verdad? Como en Draw Something, pero así, creador de contenido, pues No no soy creo, tanto. la gente de Pixel Junk, ellos han tenido contenido DLC, pero no es que estén continuamente lanzando material, así que no creo que estén dándole support de nueva música semana tras semana, ni nada Pues, por el pero estilo. si el juego como tal no tiene contenido, sino es que, o sea, que trae juego, sino que es una herramienta para que la gente lo cree, pues por lo menos a mí no me llama la No, yo me atención imagino que por va eso. a tener unos tracks y unos beats, ya dentro del juego, y tú lo que haces es añadirle sonidos adicionales. Va a ser como el play along que traen los teclados, que traen una musiquita de fondo y tú le das encima a las teclas. Exacto, sí. Algo así, me imagino que debe ser. Ya veremos cuándo salga. Eso ya mismito, mayo 15 está a la vuelta de la esquina. Y pues, por lo menos cerramos las noticias con algo positivo, porque ya estuvimos juegos atrasados y esto, pero. Vamos ahora a pasar a los lanzamientos para la próxima semana. Gente, vienen los GOTY, viene Prototype 2, que sí. Para Johnny. Este juego está como que desinflado, pero yo me acuerdo que el Prototype 1 venía con hype. A pesar de que los reviews, no a todo el mundo le gustó el juego, hubo muchas personas que lo odiaron también. Y este ha estado bien under the radar. Yo no estoy ni remotamente pompeado, ni me ha interesado ver mucho video. Hace poco me tropecé con uno y no me llamó la atención. Pues el juego, es un open world. Pero, qué sé yo, no me llama la atención. Y pues es desarrollado por Radical Entertainment y publicado por Activision. Sabemos que Johnny no lo va a comprar, Johnny tiene un boicot con Activision. Así que el eslogan es Murder Your Maker. Yo no jugué el 1, pero pues entiendo que el personaje era un prototipo de posiblemente del gobierno, y ahora está como que en payback, está buscando revancha. Así que el que sea Yo no fan sé. de esta serie, que tire un grito. De lo contrario, es next. Vi el preview que dieron en Square y de verdad que se ve básicamente como el uno con otro personaje. Ellos dicen no, que va a ser nuevo, que va a ser diferente, pero básicamente se ve igual. Así que yo lo veo ya mismo en oferta en 30, $40 bien pronto, porque Activision está tirando todo a morir. Ellos no están gastando tanto en publicidad y pues lo van a lanzar. Sale la semana que viene y de verdad no hay hype. No hay Nada, hype. absolutamente nada ya. So, esto, el hype. De hecho, Max Payne, que es el más grande de esta temporada, tampoco el hype. Lo que falta es poco menos de un mes. Lo que pasa es que Poco Max más de un Payne, mes. como es Rockstar, ya tiene pedigrí. Y tú dices Rockstar Sí, sí. y la gente presta atención. Sí, eso es cierto. Posiblemente este sí, el mejor release de la próxima semana es actually una expansión para FIFA 12. Y me refiero al contenido de la Eurocopa 2012, Este contenido requiere que usted tenga conexión a la internet, requiere que tenga una cuenta de EA, que básicamente todos los juegos de EA te empujan a que la haga, y también requiere que tengas el Online Pass de FIFA 12. Y va a costar $20 el juego. Ya, está como que fuerte, pero no te asustes porque usualmente ellos lo que hacían era que lanzaban un juego completo, un O aparte, standalone sí. para esto y decidieron que este año iban a lanzarlo a manera de expansión. Pues está bueno, Así pues que está bueno. sí, para el que compra los juegos de fútbol, es buenísimo, por $20 le añade un montón de contenido más a su juego. El juego va a tener 53 equipos, a pesar de que son 16 finalistas en la Copa, pero no, va a incluir ahí básicamente todos los equipos, discúlpame, todos los equipos pues, de los países europeos. Y usted va a tener una funcionalidad de jugar como decir, el full version del Eurocup, si quiere hacerlo de esa manera, donde juega con los 16 finalistas, con una pseudo historia atada. Y el juego va a incluir los 8 estadios oficiales del torneo. Así que no suena nada mal para los fanáticos del fútbol. Que ya Esto saben. suena como el jueguito que sacaron del World Cup, ¿te acuerdas? Que era Sí, como, que. parecía una expansión, que pudo haber sido una expansión, pero lo sacaron aparte. Sabrá que yo estoy considerando comprarlo. Lo he visto en $13. Wow, está Nada más bueno. por tener un juego de fútbol en mi colección. Yo he tenido, en todas las generaciones he tenido uno. Y yo creo que, que a medida que avanzan, pues se ponen un poco más complejos. Y dejo de disfrutarlo. Así que entiendo un poco. El que quizás era fanático de decir juegos de béisbol en la antigüedad y hoy día no puede con el learning curve, pues así me pasa con los juegos de fútbol a mí. Sí, está fuerte, está Bueno, fuerte. esos son básicamente el contenido para la próxima semana. Ahora vamos para lo que salió esta semana en PlayStation Store. Para los de Plus, lo más relevante, descuento para The House of the Dead 4. El precio regular de esto es 9.99, pero para los de Plus, si no me equivoco, está en 6.99. Correcto, correcto. Hay Full Game Trial de Dead Rising 2, Off the Record y NHL 12, GOTY. Actually, NHL, bajo muchos críticos de juegos de deporte, entienden que la serie de NHL es la mejor en cuestión a simulación de juego. Pero nosotros no seguimos hockey. Y yo que vivo en un sitio que el hockey es bastante popular, a mí no me ha atrapado. Un juego gratis esta semana para los de Plus está Frogger Returns. Yo lo bajé, pero Goti, no lo he tocado. goti. Yo lo toqué, es básicamente basura. Pero, curiosamente, tiene varios trofeitos atractivos. Tiene trofeos de oro y uno de plata. Y el de plata yo lo saqué bastante fácil. Todos los demás son de oro. Wow. Y sí, por llevar la rana al otro lado de la calle, saca. Pero no te creas que es tan fácil. Tienes que pasar un stage completo para que te den cada uno de esos trofeos. ¿Sí? Wow, sí. Hay que dedicarle tiempo. Pero que Sí. sea fan del juego clásico, ahí pues me imagino que será el mismo gameplay con mejores visuales. Ah, que, I don't know, no me atrapo tanto, porque es que tocas nada más un carro, pum, ya, y te mueres, pierdes una vida. Sí, es Okay. clásico. Sí, es tochi, Juegos para el PlayStation Vita esta semana salió Stardron Extreme por $3.99. Tiene un trial. Y salió Disgaea 3 Absence of Detention por $39.99. Este salió en formato físico y pues también en formato digital. Versiones digitales esta semana, pues los que están en full trial para los de PlayStation Plus. Me refiero a Dead Rising 2 Off the Record por $19.99 y NHL 12 por $59.99. Demos esta semana, pues tan solo para el PlayStation Vita, está el Star Drone, que es el trial, slash demo. DLC esta semana para Uncharted 3 salió un pack, me imagino que con todos los mapas y todos los DLC y todas las chulerías por $29.99. Así que el que no compró el. ¿Cómo se llamaba el servicio Fortune Hunters? Sí, Fortune Hunter Club. Costaba $25, correcto. Pues Sí. el que no compró eso, pues tiene la oportunidad de comprarlo, comprar todo el contenido por 30. Aún así es más barato que comprar todo el contenido por separado. También pues DLC para Disney Universe, para Kingdom of Amalur, para Ninja Gaiden, para UFC Undisputed y para, ¿qué más? Hyper Dimension Neptunia MK2. Y como de costumbre, pues salió musiquita nueva para Rocksmith y Rock Band 3 y Rock Band Network, pero para eso vamos con Michael, que esta semana sí, de esto es un back to back. Sí. Faltó el beta de Ghost Recon Future Oh, Soldier sí, para es PlayStation cierto. Plus. Para los usuarios de PlayStation Plus salió el martes, pero los servers los iban a prender ayer El jueves. jueves. Entonces ya hay gente por ahí dándole. Yo no he tenido oportunidad ni de asomarme por ahí. Yo lo bajé, pero ahí he escuchado cosas buenas. He escuchado, me dijeron, mezcla de Gears of War 3 con Call of Duty. O sea, que hizo, y buena, o sea, una mezcla buena. Así que suena interesante, voy a ver si después del show lo pruebo. Si hay gente por ahí de la comunidad jugando. Rock Band 3, esta semana tenemos un 3-pack de Pink, que ya habían salido un par de canciones de ella en discos. Creo que en el de Lego Rock Band salió una y creo que en el Rock Band 3 salió otra. Pero esta semana salieron tres canciones, la de Get the Party Started, que es un clásico de ella, creo que fue la primera, una de las primeras que ella pegó. Y Funhouse y Sober, que es del disco nuevo. Esas las escuché el preview, pero como yo no soy tan fan de Pink, porque yo soy fan de Pink de cuando empezó, de las primeras canciones que pegó que Cuando le todavía llevaron a eras la fama. roja. Exacto. Cuando estaba empezando, me acuerdo, trabajaba en Six Flags y en New Jersey ese verano del 2000. Y uno de los días llevaron a Pink. Llevaron a Pink para hacer un show allí en vivo, autógrafo y esas cosas. Y ahí era cuando estaba bien pegada y cuando esta canción estaba bien pegada. Y la compré, pero estas canciones pop pues tienden a ser no tan buenas porque no tiene tanta guitarra y eso. Pero fíjate, en comparación con otras así pop que he comprado, estas están muy buenas. Y me refiero a comparación como las de Lady Gaga, las de Bruno Mars que hemos comprado. Esas pues tienden a ser bien, casi no tiene guitarra o si la tiene es bien fácil o aburrida. Pero aquí no, aquí me gustó el track de la guitarra, así que la recomiendo. Ahí está una canción clásica de Pink y como saben, todo el DLC de Rock Band que tengan lo van a poder usar en Rock Band Blitz que sale este verano. O sea que este verano pues, no hay tanto lanzamiento grande en disco, pero hay un par de cositas chéveres en PSN como este Rock Band Blitz y como Zen Pinball, que los ambos, todo el contenido que ya tú tienes lo vas a poder usar en el juego nuevo. O sea que estamos reciclando contenido. Ya, eso es buenísimo. Y Rock Band, bueno, muy bueno. O sea, toda la inversión que he hecho de DLC de Rock Band desde el 2008, pues todo ese DLC lo voy a poder usar, excepto las canciones que están en el disco de Rock Band 3, porque esas están en el disco, o sea, no están grabadas en Sí, en porque el hard to disk. todavía no está el transfer ese. Exacto. Yo imagino que quizás lo hagan. Quizás saquen, pagar $10 la licencia, transfiera el contenido de Rock Band 3 al hard disk y ahí sí que tienes todas las canciones. Que esta semana, de hecho, le he estado dando a Rock Band 3 nuevamente para pompeándome, porque todavía me quedan par de canciones. Cuando digo par, estaba hablando de 213 hasta hoy. Canciones de DLC que no las he tocado en Rock Band 3. No es que no las he Rayo. tocado, es en Rock Band 3 que no las he tocado. O sea que en total son 700 y pico lo que tengo. Combinado de DLC que he comprado, más todos los transfers de los discos de los otros juegos, más AC/DC, más Lego Rock Band, y eso sin contar los de Beatles, que eso sí que no se pueden sacar, eso está en el disco nada más. No, y hablando, ya que mencionaste AC/DC, en el día de hoy Johnny encontró que en el Walmart de Atillo está el track pack de AC/DC por $5. Está Tremendo. fantástico. Usted lo compra y exporta las canciones y se las lleva para Rock Band 3. Exacto. Sí, tremendo. Y Rock Band Network, no tengo nada que comentarle esta semana. Ya, De verdad que sí. pues Ah, sí, con. tengo que comentar que me equivoqué la semana pasada con lo de Power Man. Gelox lo comentó en los comentarios de que Alex estaba bien, yo estaba mal. El problema eres tú, Michael. Sí, ese problema soy yo. Bueno, con esto terminamos el primer segmento de YSP 134. No se despeguen que regresamos en breve. Y estamos de vuelta a YSP 134 y vamos a la sección de que estamos jugando. Y yo voy a comenzar esta semana también porque he estado jugando muy poco, así que le voy a dejar el spotlight a Michael ahí. Esta semana yo he estado lidiando con una emergencia familiar. Y entonces he estado bastante tiempo fuera de casa. Por eso fue que no grabamos miércoles ni jueves. Y entonces estoy grabando hoy viernes para editar mañana temprano sábado porque me voy nuevamente. Así que yo espero que salga mañana el show. Así que esta semana jugué tan solo el martes. No jugué ni domingo ni lunes. Jugué martes alrededor de 30 minutos. Le dediqué 30 minutos ahí a la religión de Modern Warfare 3. Jugué con Alex y con Mash como de costumbre. Y ya voy como por level 25 de mi primer Prestige. Y creo que este fin de semana hay Double XP. Así que voy a tratar de jugar quizás mañana un poquito temprano. O quizás después del show jugar un poquito para aprovechar el Double XP. Pero lo que me espera en el fin de semana, sábado no voy a estar. Domingo posiblemente llegue tarde. Pero hablando de lo que he estado jugando, digamos, la semana pasada entre show y show. Estuve jugando Sly Cooper, el primero. Le saqué el platino. Gente, este juego está sumamente fácil para sacarle el platino. Usted lo completa y después que lo completa tan solo tiene que revisar una parte para ir y sacar el otro. Eso sí, se dedicó a hacer el collectathon, que tan solo el juego tan solo tiene un collectathon. Y está sumamente sencillo. Hubo en ocasiones que no encontraba la botellita, pero tenía la paciencia suficiente para poder revisar nuevamente mis pasos. Y siempre se encontraban. ¿Usaste los binoculares? Fíjate, lo usé, pero muy pocas veces, cuando estaba como que desesperado. Exacto, sí. Porque es que nosotros somos ya zorro viejo. Nosotros sabemos sí. Que si el juego te lleva por una dirección, pero te da la opción de ir para otra, tiene que haber algo. Sí, ya en los últimos niveles estaban un poquito mejor escondidas. Hubo una en particular que estaba en mi cara y no la veía. Y era porque la cámara no te dejaba ver bien. Pero sí brincaba. Y ya eran los últimos stages en los que tienen nieve. Si recuerda, había un sitio donde habían como que muchos árboles. Y había muchos guards y tenías que deshacerte de ellos. Habían unas botellas en una pared. Y el tiro de cámara no te permitía ver bien. Pero si te apegabas a la pared y como que brincaba, la cámara se movía y te dabas cuenta que estaba ahí. Entonces, pero sí, el juego me gustó muchísimo. En algún punto compraré la versión en disco para incluirla en mi colección. Pues también Call of Duty la semana pasada. Y MLB 12 The Show. Está continuado con mi temporada. Mi equipo de los Twins está jugando mejor que el equipo real. Así que me siento contento. De hecho, claro, está mis cambios. Los Twins están muy, muy malos en lanzamiento. Así que he estado contratando agentes libres. Y me ha ido un poquito mejor en ese aspecto. Aparte de eso, no he estado jugando nada. Y no creo que esté jugando próximamente. Así que, Michael, salva la sección. Mira, lo que te hace falta, Juan, es un PlayStation Vita. Porque en estas ocasiones donde uno pues no puede estar cerca de su consola, pues te llevas el Vita y en cualquier ratito que tengas así de ocio, que tengas que esperar, como yo, que eso me pasa mucho, pues sacas el Vita. No vendría mal porque la emergencia familiar envuelve estar en una sala de cuidado intensivo. Y entonces no vendría mal. Estaba jugando Draw Something y cositas en el teléfono. Pues podrías estar jugando Uncharted Golden Abyss, que es uno de mis, que está en mi lista. Ya me voy a hablar de ese. Voy a hablar en orden como tú esta semana. El viernes comenté en el post de que estamos jugando que iba a seguir con Batman. Así lo hice, pero ya como que sentí la fatiga del Collectathon. Ya le invertí como dos o tres semanas a Batman. Ya me quiero mover a otra cosa. Pues decidí dejarlo porque ya pues, próximamente viene el DLC de Harley que siguen los sites. DLC de Harley, rumor, ¿qué rumor, señores? Usted va al PlayStation Vita y ve el DLC, dice Harley DLC Pack, O sea, más claro no puede estar. Eso no es ningún rumor. Te vas a Batman, buscar los trofeos de Batman, y le va a salir Batman, le va a salir Robin, Gatúbela, Nightwing, y abajo sale Harley DLC Pack. So, eso no es ningún rumor. O sea, que cuando salga el pack de Harley, que es un poquito más voluminoso que el de... que es como el de Gatúbela, que tiene un poquito de historia, o sea, que no solamente los challenge maps y eso, es un poquito más, y los trofeos pues son más que los de Robin y Nightwing, que son solamente dos trofeos porque están atados a los challenge rooms. Pues cuando salga eso, pues entonces pues quizás vuelvo a Batman para seguir con el Collectathon. Es que a ver si hay que dejar los juegos enfriar un poco para que, porque Batman es un juego, no es que el juego no me guste, es que pues es tanto el Collectathon y el tiempo mío pues es limitado, pues decidí dejarlo enfriar. Pues dije que iba a jugar Demon's Souls, aprovechando que están los servers todavía conectados. Logré avanzar bien poco, porque pues, Demon's Souls, ya usted sabe que no te dicen nada, y mucho menos cuando lo dejas y vuelves a él, tienes que volver a recordar dónde fue que te quedaste. ¿Qué es lo que estaba haciendo? El juego no tiene un previously on... No, eso no está. En Demon's Souls tú tienes que averiguarlo todo. El viernes básicamente estuve jugando, más o menos me refresqué la memoria y volví al boss, que es el Man Eater, que me había quedado anteriormente, porque la tendencia la habían puesto black para octubre, y pues dije, pues voy a dejarlo ahí porque esto me va a hacer la vida imposible. Volví al Man Eater y pues me mató, porque son dos, descubrí que son dos Man, y sí, no, porque son dos, o sea, tú entras al stage, te preparas, te pones la magia de protección para que te quite poco, o sea, vas blindado para donde él, le bajé la mitad de la barra en menos nada, o sea, ya, ya lo maté, y sale otro. Salieron dos, eran gemelos, el título está en anuncio engañoso, son dos Man Eater que salen, y me dieron una salsa. Y tú sabes que en Demon's Souls, a la vez que te matas, pues pierde todo el progreso, todos los souls o sea, que básicamente es o tiras el control contra el piso o sencillamente, pacientemente, apagas el control, sacas el juego y lo dejas para otro día. Pero gracias a mi coach, mi nuevo coach de Demon's Souls, Quillabon, que sacó el platino esta semana. Sí, pues le envió un mensaje por PSN, me dio un tip de cómo matarlo. Y lo voy a decir aquí, ¿verdad? Porque para ayudar a quizás alguien está estancado. Cuando tú vas a entrar al boss en Demon's Souls, hay como que una pared de un fog que básicamente... Mira, todo un programa familiar. Un fog. Fog, F-O-G. Y me dijo que le puedo disparar con el X flecha a través del fog. Y yo, ¡guau! Yo no sabía eso. O sea, no, yo pensaba que tenía que entrar para... Pues, o sea, le puedes disparar de afuera o sea, que ya ese truquito. Por lo menos matar uno de ellos... Y después pues entra uno solo, pues es mucho más manejable que dos. Y pues eso está bien bueno. O sea que ya lo sé. Voy a ver si ya este fin de semana compró la arco y flecha. Me dijo que como 300 flechas que comprar. Porque después es un truco. Lo estás metiendo de afuera. De afuerita, de poquito a poquito, de cuchillito. En Dark Souls hay un dragón que se mata así. Tú ves la cola moviéndose debajo del puente. Sacas el arco y flecha. Y empiezas a tirarle la cola. ¡Pium! Y ahí puedes estar una hora tirándole la cola, pero a la vez que lo matas, pues ya mataste el dragón y no tienes que enfrentarte a él de frente. O sea que, pues, Dark Souls, Demon's Souls, si te da esos truquitos para no tener que enfrentarte, o sea, pues, enfrentar a los enemigos de diferentes maneras. Ya, eso fue un pro tip de Quillabon. Sí, sí, tremendo pro tip. No, y me dio otro pro tip de la otra parte que me quedé, porque hay unos monstruos que se parecen, tienen un parecido al próximo juego que voy a mencionar, que se llama Aiko. Yo compré la colección de Aiko Shadow of the Colossus cuando salió, que viene en 3D. Casi no lo toqué, pues, porque el año pasado salieron muchos juegos. Y ahora, pues, no sé por qué me dio con volver. Dije, deja buscar un juego que sea un poquito más pasivo, algo diferente. Y lo puse Aiko, nunca lo había jugado. No había jugado Aiko, mi hermano lo compró cuando salió. Él siempre buscaba los juegos así... más raro, yo era un poquito más mainstream, más acción, cuando estaba en la universidad, lo miraba él jugando y como que no me llamaba la atención, pero ahora de verdad que lo estoy disfrutando, está muy bueno. Digo que es como, se parece a Demon's Souls en que no te explica nada, el juego no te explica cuáles son los botones que tienen que usar, cuáles son las mecánicas de juego. O sea, que a veces me he estancado, pero es porque no sé que lo que tengo que hacer lo puedo hacer. Por ejemplo, hay una mecánica de balancearte en la cadena. O sea, tú puedes subir por las cadenas, pero también te puedes balancear en ellas, dejando un botón apretado, el círculo, pues el muchachito empieza a balancearse y así puedes llegar al ledge que tienes que llegar. Eso es una de las mecánicas. Pero eso es en cuanto a que no te explica nada, porque en cuanto a la dificultad, para nada. Este juego, básicamente tú lo puedes, si sabes lo que tienes que hacer, no debes morir. Porque los enemigos no son muy, por lo menos los que he encontrado hasta ahora, he jugado como una o dos horas, más o menos. Todavía no he encontrado la espada. Los que saben, pues me dirán, y nada más he sacado dos trofeos. Pero el otro elemento del juego se parece a Portal, que son como unos cuartos. O sea, cada parte que tú entras con la muchacha que tú tienes que rescatar, es como un escort mission, pues ella abre ella tiene la habilidad de abrir el sello para salir del cuarto. Cuando entras al próximo cuarto, básicamente es otro puzzle. Tienes que descubrir cómo salir de esa área. Y al final de cada, o al principio, al final de cada stage, pues hay un sofá donde te sientas. Otro pro tip, siéntense en todos los sofás para darle save, porque primero, el juego no tiene autosave, y segundo, de que hay un trofeo de oro atado a esto, a sentarse en todos los bancos. Ellos le llaman bench warmer, o sea que háganlo. Y de hecho es bueno salvar el juego, porque así, ayer me quedé en una parte, llegué a una parte donde está la espada que tengo que conseguir, y pues hay un sofá, y dije, pues nada, déjame sentarme aquí y dejarlo, porque así con la mente cansada no es bueno jugarlo. Esto es mejor jugarlo en chunks. Juega dos, tres cuartos así en una sesión, que eso es como una hora, dependiendo cuánto te tardes en adivinar, en descifrar lo que tienes que hacer. Porque ayer estuve como media hora estancado en uno, no sabía qué hacer. El volumen no lo tenía muy alto, pero cuando me dio con subir el volumen, me di cuenta que la muchacha me estaba llamando para decirme que fuera al lugar donde podía resolver el misterio, para sacarla allá de donde estaba y poder progresar en el juego. La muchacha, o sea, te decía, hey, listen. Algo así, porque ella habla, no sé qué idioma habla. Ellos no hablan inglés ni no sé qué idioma hablan. Pero ella me estaba llamando. Y yo, ajá. Entonces fui a donde ella estaba y, ok. Y ahí averigué lo que tengo que hacer. O sea que este juego, el audio es importante. Además de que, si no sabes qué hacer, suéltale la mano y ella va a donde más o menos tú tienes que resolver. Siempre ella va a ir al sitio donde se supone que tú vayas. Ese es el hint que te da el juego. Exacto, el hint que te da el juego es, si no sabes qué hacer, síguela a ella, porque lo más seguro, pues ella más o menos te va a llevar hacia donde, el próximo lugar que tienes que ir. Según he ido avanzando, estos cuartos, entre comillas, se expanden. O sea, esas áreas son más grandes y la forma de resolverla pues requiere más pasos. O sea que esto pues requiere un poquito más de memorización y recordar. Este juego es un solo castillo y a veces tú vuelves a áreas que ya has estado antes, que no tenías acceso en la primera ocasión, pues estás volviendo. O sea que tienes que más o menos recordar por dónde estás o qué áreas dejaste que no pudiste entrar, para entonces volver a ellas y resolverle el pozo. Pero de verdad que Ico está bien, bien bueno. Este estudio, ¿cuál es el que viene próximo? Last Guardian, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar. Bueno, vamos a ver si en E3 lo presentan. Yo sospecho que ellos van a seguir pichándole, porque en el estatus que está el proyecto, está flojito. Yo creo que tienen un intern trabajando actualmente en el proyecto. Vamos a ver qué pasa, pero verdad que el juego está bien bueno, el 3D está bueno y de verdad que el juego se sostiene la prueba del tiempo. El otro juego que estaba jugando ha sido Uncharted Golden Abyss, lo puse en el PlayStation Vita. Está bien bueno, básicamente le metieron todos los controles, todas las funcionalidades del Vita. Todo lo que puede hacer Vita, ellos lo usaron. La cámara, el touchpad, el rear touchpad, el tilt. O sea, todo lo que tiene se lo metieron. Yeah. Pero entonces tiene un colectatón bastante grande, wow, o sea, y diferentes. O sea, tiene unas imágenes que de carbón. O sea, tú le pones un papel encima, algunas imágenes, unos ídolos. Entonces tienes que con el dedo pasarle por encima carbón. Y eso pues también se colecciona. Hay fotos, tienes que sacar fotos de ciertas áreas. El juego te da rating por la semejanza con la foto que ellos tienen, que se supone que tú tengas que sacar. Hay también los tesoros tradicionales, o sea que hay colectatón en este juego que le da un poquito de replay value, porque este juego pues no tiene multiplayer ni nada de esto. Pero de verdad que la historia está buena, o sea, la calidad. Esto no lo hizo. ¿Cómo se llama el estudio? Se me fue. Naughty Dog. Naughty Dog, esto no lo hizo Naughty Dog, pero sí estuvo supervisado por Naughty Dog. Para los efectos, si tú no estuviste siguiendo en las noticias o no sabes, aunque el juego lo dice cuando empieza, ¿verdad? El estudio que lo hizo. Pero se siente un juego de Uncharted. Se siente de Uncharted, utilizaron toda la música, los sonidos de Uncharted. Nathan Drake está haciendo de Nolan North está haciendo de Nathan Drake. Está bien, bien bueno, ¿verdad? Que me lo estoy disfrutando. Hasta el momento, el combate. Básicamente, o sea, la mecánica del juego es Uncharted. Lo único que le añadieron estos elementos del Vita para hacerlo un poquito más interactivo. Por ejemplo, tienes que, cuando Nate va haciendo rock climbing por los ledges y eso, pues con el dedo tú puedes trazar el camino por donde puede pasar. Las sogas las puedes subir con el Rear Touchpad. Lo de los árboles, tú sabes, en el 1 que había unos árboles que tú utilizabas el Six Axis Para para que no se cayera, balancearte, que eso era bien pain in the ass. Aquí lo volvieron a poner porque el Vita tiene esa funcionalidad, pero hey, papá, el de verdad que gimmick. pues se lo pusieron para que, pero pues el juego está bien, boom, bien bueno, recomendado, ¿verdad? Lea la reseña que tenemos en PSVR. El jueguito está bien, bien bueno. Tiene ese replay value de las fotos y de los tesoros. Que ya vi uno que lo vi, pero no sabía cómo llegar a él. Y pues se lo dejé. Ay, y cuando llegué arriba de la montaña, salió un cutscene y no me daba oportunidad de mirar para atrás a buscarlo. O sea que ya ese se quedó. Ah, te quedaste Y pues, atrapado. sí, ese ya cuando vuelva a jugarlo otra vez buscando el Collectatron. Y el otro juego que jugué fue Star Drone Extreme, que sale esta semana por $3.99 para PS Vita. Este juego, Star Drone, salió originalmente para PlayStation Network en abril del año pasado, similar a esta fecha. Cuando salió, yo bajé el demo porque verifiqué en mis transacciones, no me acordaba, y está para $7.99 ahora mismo. No sé por qué debieron haber hecho como un combo, ¿verdad? Que lo compras uno, como han hecho con otros Sí, juegos, exacto. o que te den un descuento, no sé. Pero es básicamente el mismo juego, le añaden unos niveles extra. Cuando probé el demo, como que no me llamó tanto la atención en PlayStation Network, no sé. Pero aquí en PlayStation Vita, de verdad que me gustó. Bajé el demo, me gustó, lo compré, pues para apoyar los juegos en Vita. Y de verdad que funciona muy bien en Vita. Este juego, ¿cómo lo describiría? Es como. Es una nave que tiene cero gravedad, o sea, tú no puedes controlarla. A la vez que la lanzas, ella va chocando con estos pins que parecen de pinball, y solamente la puedes controlar lanzando como un lazo que se atacha a estos pines y da vueltas. Entonces, más o menos velando cuando le toca dar la vuelta para la dirección que tú quieres ir, pues entonces ahí la lanzas hacia la próxima dirección. Pero como tal, tú no puedes manejar la nave aparte de esta, de que choque con las paredes o que lo pueda atachar con este lazo y dirigirla hacia donde tú quieres. Y pues tienes que coleccionar unas estrellas y evitar que te maten. O sea, el jueguito hay que probarlo. Aquí me atrapó, en el Vita me atrapó, me gustó. $3.99, pero no es un precio muy alto. Y lo mejor es que puedes controlarlo con el Real Touchpad. Y aquí sí hace sentido. ¿Por qué? Porque no tienes que poner el dedo en la pantalla para Sí, no te tapa la visibilidad. no tapar la visibilidad. Y es mucho mejor así. Así que no es el mejor juego de Vita ahora mismo, pero está muy bueno. Y así yo quiero ver otros juegos que quizá en PlayStation Network uno no le prestó tanta atención, porque pues, no son tan atractivos, pero le pueden dar una segunda vida en el Vita. Quizás un pixel, no, ¿cómo se llama este? Sí, los de Pixel Junk también podrían estar, pero me refiero a Fat Princess. Uno de los comandos que salió, ¿cómo se llama? El de Bionic Commando. De Bionic Rearm. Commando Rearm. Está mucho juego. El de Pac-Man, este Championship Championship. Edition, DDX. Todos estos juegos de PlayStation Network serían bien chéveres poderlos jugar aquí en el Vita, ¿verdad? Porque son apropiados para la pantalla y para ese tipo de gameplay que es corto. De verdad que me gustó más Stardom aquí y entiendo que es más apropiado aquí que en el Vita. Y también tiene el crossplay con los leaderboards y con los niveles. Algo que sí que no me gustó, que no lo sabía, pero lo leí en una reseña, y es que los niveles más avanzados, cuando falla, en vez de decirte, en vez de pues, comenzar de nuevo, te dice one skip the level. Y yo siempre digo, no, pues, quiero jugarlo, quiero pasar la parte. Y lo que no sabía es que si le dices que sí, te lleva al PlayStation Network para comprar un pase de por vida para Skip the Level. Oh. ¿Qué? ¿Viste eso? Eso es comprado. You buy your way to the Exacto. end. Exacto. ¿Te imaginas que Demon's Souls saque eso? Ya lo hubiese acabado. De verdad que no se ve muy genuino, porque no te dice en ningún momento eso. O sea, el juego no te dice que te va a llevar a PlayStation Network para comprar un pase, o sea, gastar dinero para poder skip levels. Que yo no quiero skip levels, yo No, lo quiero exacto, uno lo pasarle. compra porque uno quiere descifrarlo, pasarlo Sí, uno. pero pues eso fue lo que le añadieron. Ya usted sí decidirá si lo quiere, si quiere gastar, pero no. Esa tendencia no me gusta. Eso de comprar un pase para skip level es como que le están añadiendo estas microtransacciones de free to play. Y el juego no es free to play, son 3.99. Pero le añadieron eso. Espero que otros desarrolladores no vengan con esas cosas, porque es como que ya tuviste suficiente. Sí, ya. Así, esa actitud de que te lo vamos a poner bien difícil para que nos pagues extra para Para que puedas avanzar. poder avanzar en juego. Yo no caigo ahí porque yo primero me jajo del juego y me cambio. Exacto, mucha gente dice, ah, no me gusta, pum, pon otro juego. Ya. Hay muchos otros. Ah, se me olvidó poner la lista de los juegos que salieron esta semana. Los juegos no, las aplicaciones. Salió la aplicación de Paint Park, que es básicamente Draw Something, sí, pero es Draw Whatever. Yeah, Porque no tiene draw el elemento anything. draw whatever you want, pero tiene unas cosas que no tiene draw something, que tiene como que una lupa, o sea, un zoom para tú poder ver aparte, para como igual que acá en el de Stardom, que no te puedas ver toda la pantalla, pues pones el dedo y la lupa te sale al lado para que tú puedas ver bien el detalle de lo que estás dibujando, pero no tiene el elemento social. Ni el reto de ponerte un dibujo en específico, eso de dibujar lo que yo quiera, pues para mí no es tan atractivo, quizás a otras personas. Sí tiene multiplayer, pero es ad hoc. Y ad hoc, tú sabes que tiene que estar la persona al lado tuyo, y sí te ponen una palabra, pero los dos es como un concurso de que te pone una palabra y los dos tienen que dibujar el mismo dibujo, y después de los mismos que están en el party de ad hoc, pues votan por el dibujo, pero si hay dos, Juan, ¿por cuál tú vas a votar? Por el tuyo, ¿verdad? Por el mío. Claro. No, pero yo, si estamos jugando tú y yo también voto por el tuyo, obviamente. Gracias, Mike. Y básicamente eso es lo que estaba jugando esta semana. Diablo, un montón. Salvaste la Sí, sección, pues si no, ya hubiésemos terminado exacto. el podcast. Gracias, gracias. Bueno, vamos a pasar aquí rápido al update de Club Platino. Integrante con nuevos platinos esta semana. Tenemos que Quillabón sacó su número 80, como mencionó Michael anteriormente. Sacó el platino de Demon's Souls. Punishment Avis también sacó su número 80, sacó 3 esta semana, sacó el de EA Sport MMA, Tekken Tag Tournament y el de CSI Fatal Conspiracy. Que últimamente he visto varias personas con este trofeo de CSI, puede ser que sea fácil. Debe ser fácil. He visto una tendencia a que se lo están sacando. También Neofixio sacó su número 211, Dark Jera su 193, Panzer Fausto su número 36, Jack 9653 sacó su número 18, Global Boss sacó su número 8 y este servidor sacó su número 6 y su número 7 la semana pasada. ¿Pero cuáles dos fueron los tuyos? Pues yo, a mí me gustó el mucho... El de Sly. El de Sly fue uno. Ajá. Y a mí me gustó mucho la versión de Back to the Future. Y entonces, a mí los juegos que me gustan digitales, si los puedo comprar en formato físico, los compro. Y entonces, ajá, compré Back to the Future en formato físico. La versión digital no tiene trofeo de platino. Pero la versión de disco sí. Y entonces, pues aproveché. Y ya como la había jugado, le di bastante rapidito. Y entonces saqué todos los trofeos ahí, pues obtuve el platino. En la versión digital me faltan trofeos. Pero pues ya en ya yo estaba más aware de qué tenía que hacer. En mi primera vuelta me tomó bastante tiempo completarlo porque me estaba disfrutando el juego. Y entonces muchas veces, a pesar de que ya tenía una idea de qué tenía que hacer, quería escuchar las conversaciones y tratar todo lo que pudiera. Pero sí, perdí trofeos en la primera vuelta. Pero en pues ya estaba más consciente. Y como los trofeos no están hidden, ya tú sabes, tienes una idea de cuál es el goal para obtenerlo. Así que, sí. En verdad yo me lo disfruto un montón. Y esos son el update de Club Platino, rápidamente el top 5. En quinto lugar está Mixem con 74. Empatados en el tercer lugar se encuentran Quillamon y Punishment Avis. En segundo lugar Dark Jedi y en primer lugar Neofixius. Así que vamos ahora a pasar a los comentarios del YSP anterior, Michael. Ya, tenemos comentarios de Gelox, que siempre nos deja comentarios grandes, comentando sobre diferentes cosas que sucedieron en el episodio. El primero no entendí muy bien, como que dice que Michael se sintió fuera de lugar por un momento. Quizás que no me había escuchado en el podcast, ¿verdad? hace mucho, y pues, quizás estuve fuera de lugar ahí. Dice Gato, al menos Alex solo te da cuerda. A Match le da más al parecer. Yeah. Y vamos a dejarlo ahí. Pinball Arcade for the win. La física de la bola. Esto es una cita. La física de la bola se siente bien. Pues sí, eso es. La física de la bola se siente bien. Es verdad. Yeah, y that's what she said. Sí. Y como dije, Ren Rock Band, Michael was wrong about Power Man. Alex was right. He estado bien jugado con el Vita. Yo también, me encanta el Vita. Me encanta el support que Sony le está dando toda la semana. A pesar de que no hay releases grandes, el próximo es Mortal Kombat mayo primero. Pero toda esta semana he estado sacando que si aplicación, que si demo, que si jueguito de PSN con crossplay, ya mismo sales en pinball, con todas las mesas que ya tienes, las vas a poder usar. O sea que todo, a pesar de que no hay releases grandes, pero los juegos que salieron, casi todos están buenos, menos algunos de Ubisoft, que no voy a comentar. Pero todos los que yo he comprado han sido buenos, juegos buenos. Hasta ahora no he comprado uno que diga, ¡ah, qué porquería! A mí comenta Hot Shots, lo conseguí por eBay por 20, tremendo precio, muy buen precio, con el Online Pass intacto, o sea que lo compré usado, la persona quizás no activó el Online Pass. Eso está bueno, aunque el Online Pass es básicamente para participar en los torneos diarios, o sea que no es para jugar online con otras personas directamente. Está muy bueno, pero no lo he jugado mucho. Yo jugué hoy, ya empecé en el Pro, ya estoy en nivel Pro y ahí se empieza a poner un poquito más difícil y quedé tercero en el torneo. El primer torneo que no llegó primero y fácil. O sea, que ya se está poniendo un poquito más difícil. Ya voy a tener que empezar a buscar las instrucciones porque hay unos tiros como tal que yo no sé cómo se hacen. Que tiros con curva y esas cosas. Sí, que llegó el momento de que sepas hacerlo. Exacto, llegó el momento de explorar y ver estos tiros especiales que quizás me ayuden a mejorar. Uncharted es Uncharted, y es verdad, es Uncharted. Uncharted Golden Abyss es Uncharted, se siente Uncharted. La historia no es tan exagerada como la 2 o la 1, estoy de acuerdo, pero al menos considero que es mejor que el 3. ¿Qué tú opinas de eso, Juan? Bueno, yo no he Mejor jugado que el el 3. Golden Abyss, pero para mí el 3 no es el mejor de la serie. Yo digo que es el 2. Ya, No, no me tienes una. sorprende el statement. Si Gelox hubiese dicho que era mejor que el 2, yo, wow, será posible, pero mejor que el 3. Todavía no lo he jugado completo porque. Pero hasta ahora lo encuentro a la par con los demás de la serie. Dice, yep, lo escucharon de mí. Lo único que me pompea, que no me pompea, es el Collectathon. Pero no me molesta mucho por esto. Para un handheld game, le añade un poco de más value al juego. Y es verdad, estoy de acuerdo con eso. Juan, tirar al medio, Comay, tirar al medio. No, no, no, no, se va a decir el nombre, wey. Ok. La persona o las personas, se podrían sentir mal. Es verdad, es verdad. Cato, lo de Oz está Eso es copyrighted. cierto, gente. Lo de Oz no es mío, eso es de Gelox. Gelox, lo trajo a nuestras vidas. Yo lo adopté, Sí. con manera polite y respetuosa, pero sí, es de Gelox. Para el que quiera adoptarlo, el spelling cambia. Yo lo he visto con, es H y 3 O y 4 S, pero Gelox, que es el creador de él, pues a veces se pone creativo y son 4 O y como 6 S. Pero yo creo que la manera que está registrado son 3 O y 4 S. Todas en mayúscula, claro Y está, es un statement de poder. Si lo pone en sí, minúscula, eso está cometiendo una abominación con el lenguaje. el otro comentario es sobre Prime. Dice: tengo Prime y agree, streaming no brega, y de hecho no lo uso casi, pero lo de Kindle debe funcionar. Dice que tiene un Kindle Touch. Ah, pues, Yeah. ¿qué lo trata de saber para que nos deje saber si lo del lending program de los libros funciona? Yeah, yo chequeé en el iPad, pero no, tiene que ser Kindle Device. Yo Y me traté da de pena. registrar mi teléfono con la aplicación de Kindle y no encontré. Yeah, Pero tiene que ser en Kindle el Device. Kindle ya yo empecé a leer The Hunger Games. Sí, eso me da pena. Están Está los tres. súper bueno el libro. Ah, pues voy a Es comprar. una lectura bastante sencilla de leer. Es un libro que está más dirigido a teenagers, así que no es esta literatura súper compleja. Va bien directa Al al punto. punto. Así que voy bastante rapidito, me lo estoy disfrutando un montón. Ah, pues Estos qué días pues bueno. no he podido leer, no me llevé el Kindle, pero este fin de Llévate Kindle semana. para, llévate Sí, este fin Kindle de semana mañana. pienso llevármelo, ¿no? Al principio no me lo llevé, pero ahora sí. Yo voy a decir, lo compro. El primero está a $5 en Amazon. Sí, está buen precio. Kindle está a buen precio. Y pues, si es para adolescentes, es como los de Harry Potter, que es una lectura fácil. Así que, porque estaba entre ese y los de la serie esta de HBO, ¿cómo se llama este? Que está bien pegada. De Game of Game of Thrones. Thrones, ese mismo. Ah, que Que empecé a ver la también. serie. Yo compré el Season 1 hace como 2 semanas atrás y no había podido comenzar a verla. Y durante el fin de semana pasado, vi el primer episodio y el segundo. Paré porque empecé a verla como a la medianoche y ya era tarde. Y me atreví a ver otro episodio, pero ya mi esposa se había acostado a dormir. Y dije, ah, no, déjame irme a acostar a dormir también. Pero no, está súper buena la serie. Y el último comentario, no recuerdo de qué era esto, dice: ¡Woohoo! Factor No, X ese es. se refiere ahí al bono, porque siempre, después Oh, de la música de despedida, yo siempre incluyo un bono. Y hay veces que no tengo nada en mente, así que la gente de Factor X, que es un American Idol wannabe por ahí, yo no sé ni de dónde es el show, yo creo que es colombiano, no sé de dónde. Siempre hay alguna audición sumamente graciosa, siempre va gente bien loca. Y entonces, pues el audio de esta semana fue una muchacha El audio de la semana pasada fue una muchacha a cantar una canción de Britney Spears y ella juraba que cantaba en inglés. Está bueno, está bueno. Pues ya, eso ¿ya? es todo. Bueno, pues con esto terminamos, vamos al cierre. Les recordamos que YSP lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. También les recordamos que en nuestra página de psnpr.com tenemos arriba a la derecha un widget que los lleva a Amazon. Les recomendamos que si van a hacer sus compras, accesen Amazon a través de nuestro widget y compren lo que deseen, porque de esta manera a nosotros nos toca una comisión. Los precios son los mismos, así que usted no, por haber entrado por el widget de nosotros, no es que le van a cobrar la comisión de nosotros a ustedes. Y pues de esta manera nos ayuda a mantener el site corriendo. By the way, Michael, te debo. Tengo que, es más, voy a hacer el cheque después de esto. Así que, gente, los invitamos para que exploren Amazon.com a través de nuestra página. Michael, ¿algún comentario antes de despedirnos? CN Pixel Media, donde pueden encontrar otros podcasts variados de diferentes temas, entre ellos On The Reels, 7 Pixel Sports, 7 Pixel Games, que ahí estoy yo, el brujo delante, ¿verdad? Draco, Tito y yo estamos hablando de juegos multiplataforma. Y pues me consiguen en Twitter y en PSN como Mangavis. Mi espacio está limitado en la cuenta de en PSN. O sea, tengo te un quedan poquito, poquito. De espacio. Yo hace poco hice la limpieza. Yo más o menos. Hacer limpieza. Yo más o menos como una vez al mes. Voy al final de la lista y el que lleve 2 semanas o más, lo borro. Tengo que hacer limpieza, voy a dejar solamente gente que o juegue online o que tenga score chasing en diferentes juegos, que no estamos jugando multiplayer como tal, pero lo estoy retando en Zen Pinball, como el Damn. Con Damn yo casi no juego online, pero tenemos un score chasing fuerte en Mordstorm, en casi todos los juegos que multiplayer que tienen score chasing. Los leaderboards en el Vita, el Dam está ahí, el Dam está ahí antes que yo. Él le mete a todos los juegos, él los compra y los juega, y es verdad que chévere. Es chévere tener gente que te motiva a mejorar tus tiempos y tus scores. Bueno, pues con esto terminamos este episodio de YSP. Será hasta la próxima semana, gente. Se cuidan. Bye. Bye. That was pretty much it for the game. Berea, this guy, down. This guy's so good. J.J. Berea. He's got a little baby who's a month old, too, by the way. I'm like, are you getting any sleep at all? He says, very, very little. That's from, he married Miss Universe. I beg your pardon. J.J. Berea married Miss Universe, Miss Puerto Rico, who later won Miss Universe. This guy right here? That guy right there. Jose Juan Berea. He's a one lucky guy. Yes, he is. Man, oh, man. Miss Universe. He's been out for a month, too. Had a bad hamstring. I bet he enjoyed the All-Star break. For sure.